Suba, suba, funda, bien. Una cara más grande que la camisa, carnal. ¡Hola, Rosa! ¡Hola, Rosa! ¡Coca Blanca! ¡Lo toma acá de viviendo la estabilidad! ¿Cuánto que trajiste la playera a tu hermano, güey? ¡Funda bien, funda bien! ¡Te equivocaste de lazo! Allá ve donde está la 11, cruza la calle, ahí pasa. Gracias. Colina X. Funda bien, Rosa. ¡Cuesta, cuesta! ¡Funda bien! ¡Rose, Rose, Muriela, Rose, Rotona! ¡Funda bien, funda bien! ¡Rotona la Rosa! ¡Rosa Blanca, Rotona Rosa, funda bien! ¡Pase adelante, señor! ¡Rotona la Rosa, Muriela, Rosa! ¡Rotona la Rosa! ¡Pase adelante, señor! ¡Rotona Rosa, funda bien! ¡Pase adelante! ¡Muriela, Rosa, Rotona! ¡Suba, suba, mamita! ¡Muriela, Rosa! ¡La que sale, la que sale! ¡Funda bien! La Viera Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, La Viera Rosa, funda bien. ¿Qué hace eso? Sí. Está midiendo el aire. Funda bien, Rotonda, pase adelante, Rotonda la Rosa. Pase adelante, señor, Rotonda Rosa, funda bien, pase adelante. Funda bien la Rosa, Costa Blanca, Rotonda Caseta, funda bien. Guay. Funda bien, Rotonda. Rosa, Rosa, funda bien la Rosa, Rotonda. Te digo que es como un ambiente que escucha si alguien va a estar. Rosa, Rotonda la Rosa, funda bien, la adelante, la adelante. Está bien. ¿Dónde está la Rosa, Rosa, Muriela, Rosa, Rotona. ¿Qué se escucha? Se escucha el aire. Cuesta, cuesta, está bien. Rosa, Rosa, Muriela, Rosa, Rotona. Rosa Blanca, Rotona, Rosa, Muriela, Rosa, Rosa, Muriela, Rosa, Rotona. Funda bien, Rosa, Rosa, Rotona. Funda bien, funda bien. No para vas a parecer marciano cuando tenés tu cara tan mucha. Funda Rosa, Rotona. Caralleja, se equivocó de las. No, se escucha bien claro. Don Álvaro. Ahí va a escuchar, ahí va a escuchar hasta los pasos de las hormigas. Cuesta, cuesta, Rotona Caseta, funda bien. Hacia adelante, Rosa, Rosa. Rosa, la Rosa, Raja. Rosa, Rotona, Rotona, funda bien. Murela, Rosa, Rotona. Murela, Rosa, cuesta. Funda bien, la Rosa. Hacia adelante, señor. Rotona, Rosa, funda bien. Hacia adelante, mamita. Hay lugares suficientes, hacia adelante. Murela, Rosa, Rotona, Rosa, Murela, Rosa, Rotona. Ahora son tres. Rosa, ¿sabes qué es lo que anda buscando? Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa Blanca, Rotona Rosa, Muriela Rosa, Rotona. Hacia adelante, señor, Rotona Rosa, Muriela Rosa, Rotona. Hacia adelante, Muriela Rosa, Rosa. Rosa Blanca, Rotona Caseta, funda bien. Hacia adelante, señor, Rotona Rosa, Muriela Rosa, hacia adelante. Muriela Rosa, Rotona. Rosa Blanca, Rotona Rosa, Muriela Rosa, Rotona. Rotona la Rosa, Rosa, Muriela Rosa, Rotona. Rotona la Rosa, Rotona la Rosa. Rotona la Rosa, Rosa. Todos somos únicos, ¿verdad? Todo el mundo tiene una versión diferente. Rotona la Rosa, Rotona la Rosa. funda bien, funda bien. Rosa, Rosa, Brela, Rosa, Rotona. La dirección de tu casa también es muy importante. Funda bien las rosas. Rotona las rosas, funda bien. Rosa, Rosa, Brela, Rosa, Rotona. Cuesta, cuesta, funda bien. Rosa, Rosa, Brela, Rosa, Rotona. Rosa, Rosa, funda bien, funda bien. Hacia adelante, señor, rotona rosa, muy bien, hacia adelante. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, rotona. Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Brera, Rosa, Rotona. Rosa Rotona. La viene Rosa, Rosa. Hola, Rosa, granja. La viene la Rosa, Rosa, la Rosa, Rosa, Brela, Rosa Rotona. Blanca, Rotona, Rosa, Burela, Rosa, Rotona. Rotona, Rosa, Burela, Rosa, Rotona. Pues en adelante, señor. Pues Blanca, Rotona, Rosa, Burela, Rosa, Rotona. Rosa, Rosa, Rosa, Rosa, Brela, Rosa, Rotona. Pase adelante, Rotona, Rosa, Brela, Rosa. Rosa, Brela, que está la Rosa, Brela. Pues será que Rotona Rosa, muy bien, pues en adelante. Hola, Rosa, Rosa. Pues adelante. Pero mirá, aquí estamos en una gran polémica. Así, ¿por qué decimos de que...